En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esta charla con Pat Pietrafiesa en el marco de esta muestra de emergencia y nostalgia, gráficas y grafías en la experimentación sonora que se lleva adelante en el Centro de Arte Sonoro ubicado en la Casa Nacional del Bicentenario en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a estar charlando con esta referente ícono del punk y de la contracultura de Buenos Aires y de Argentina. Vamos a estar charlando sobre algo que se denomina vestigios subterráneos de contraculturas primitivas en torno al espíritu punk y la autogestión local. Hola Pat, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este evento, en un evento que está buenísimo porque creo que todas las vindicaciones que podamos tener sobre o visiones o reflexiones sobre nuestra propia contracultura o nuestra cultura subterránea o como querramos llamarla, que no está en la cultura oficial, es súper importante para mí porque creo que es donde sabemos, conocemos más dónde estamos parades, tenemos más fuerza, sabemos que somos parte de un camino, aunque no sea el que se enseña o se muestra siempre. Está buenísimo. Gracias. Para quienes quieran recordar un poco la carrera de esta artista y activista punk, Pat Pietrafiesa lleva adelante el sello Alcohol y Fotocopias, desde donde edita y distribuye libros, fanzines, publicaciones concernientes al punk y la contracultura. Desde mediados de los 80 se especializa en el registro impreso por medio del fanzine Resistencia, y su pasión por las huellas de la historia alternativa marginal se manifiesta en un archivo que fue acumulando y cuidando todo este tiempo. Grita y sacude instrumentos desde 1985 en Sentimiento Incontrolable, Cadáveres de Niñex, Traición a la Música, Cadáveres, She Devil, Barflies, espero haberlo pronunciado bien, y la actual Cumbia Queers. Desde 2012 lleva adelante la Feria del Libro Punk y Derivados, que acontece una vez por año. En un contexto no de pandemia, tiene un lugar físico en Buenos Aires. En un contexto de pandemia, se llevó adelante de forma digital, ¿no? ¿Es así? Sí. Y por último, también forma parte del Archivo de Culturas Subterráneas, con quienes realiza un trabajo de investigación, de rescate y difusión de nuestra historia alternativa. Bueno, Pat, en esto que es vestigios subterráneos de contraculturas primitivas en torno al espíritu punk y la autogestión local, vamos a realizar como un recorrido, ¿no?, de retazos gráficos para seguir como las huellas, ¿no?, de esto que está plasmado en fotocopias, convocatorias, agitación y cosas que sucedieron post-dictadura. ¿Esto es así? ¿Nos podés empezar a comentar un poquito? Sí, justamente a mí me interesaba hablar o tomar como algunos poquitos ejemplos de esos rastros que dejaron pequeños eventos que tal vez muy pocas personas asistieron o nadie sabe de su existencia hasta que ve un papel borroso y un libro ahora donde figura en el epígrafe que fue la convocatoria a la primera marcha contra la policía, por ejemplo. Entonces me interesa hacer esos pequeños rescates. Yo tomo esas gráficas de mi archivo personal y que también me gusta hablar, o es también lo que desarrollamos con el Archivo de Culturas Subterráneas, es el tema de no ser archivista, digamos, tomando archivos de otras personas, sino que estos archivos cargan una historia personal. O yo estuve ahí, o alguien me dio un flyer, o lo hice yo, o digamos, tiene mucho que ver con mi propia historia, como para resaltar que cada quien tenemos un archivo personal que puede ser el archivo que conforma la historia colectiva. Entonces, también no por una cuestión de personalismo, sino que por una cuestión de no creer que siempre los archivos son algo que posee una carga histórica o una carga de relevancia que se la da a alguna institución, sino que cada quien en su espacio puede hacer un archivo familiar o barrial o de la escena o del periodo que haya transitado. Yo más que nada me refiero a la postdictadura, que es cuando empecé a transitar en la escena contracultural de Buenos Aires, específicamente en ese momento en el punk, pero en ese momento, en la mitad de los 80, es lo mismo, o sea, de la escena que seas, éramos todos marginales que luchábamos por un montón de cuestiones contemporáneas en ese momento. Entonces, lo bueno era transitar esa postdictadura con todo lo que había por hacer, ¿no? Entonces, yo elegí algunos momentos particulares. Uno es lo que cité recién más o menos, que es un flyer todo hecho a mano en un papel carbónico, donde se cita la primera manifestación por derogación de edictos policiales y averiguación de antecedentes. Es una manifestación que surgió convocada por la revista Cerdos y Peces, que convocaba a un montón de personas súper marginales. Y bueno, ahí hay una conexión muy grande entre todas estas escenas y personas que transitaban, que se van a juntar en esa manifestación, y no son más de 20 personas. Luego elegí, no que va, te quería decir más o menos los cinco momentos que elegí, después si querés los transitamos. Sí. Yo quería simplemente por ahí capaz que te haga como breves Sí. paréntesis, solamente para recordar a las personas que nos están viendo o quienes están escuchando, que la revista Cerdos y Peces era como la legendaria revista, no solamente también de punk, sino como de música alternativa en general, ¿no? Que se editaba a mediados de los 80 en Buenos Aires. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en realidad empezó como un suplemento de la revista El Porteño y se destacaba muchísimo por su incorrección, su súper incorrección. Tocaba temas muy escabrosos, digamos, muchísimo más allá del destape postdictatorial. Nada, traía notas todo, sobre todo tipo de consumo de drogas, sexo incorrecto, todo tipo de cosas que se les ocurrieran a su magnífico equipo de redacción. Ahora acaba de salir de nuevo un número de Cerdos y Peces. Ah, mira vos. Sí, y bueno, ahí se había convocado o se escribió un manifiesto sobre lo que sucedía en ese momento, que es que la policía, en la cual todavía continuaban muchos de los efectivos que habían estado durante la dictadura, se llevaban detenidas a todas las personas catalogadas como raras o marginales, o que, nada, trabajadoras sexuales, punks, heavy, rockeros, cualquier persona con una remera negra, siéndose, cualquier persona rara era detenida y encarcelada por averiguación de antecedentes y los edictos tal cual se conocían en ese momento, que eran los del fin del siglo XIX. Bueno, así que se convocó a una manifestación y ese es un evento poco conocido y sumamente importante. Después otro evento que me importa muchísimo es en mayo de 1986 se hace el primer festival de una cooperativa de bandas punks que existió en el 86 y el 87 y que es el primer festival que tiene en su nombre la palabra autogestión, que ahora nos parece como muy común y nada, ni nos importa, pero en el año 1986 había que llenar de contenido esa palabra. Era una palabra que era como una utopía, como la palabra resistencia también. Eran todas palabras que no existían con la censura y todos los años dictatoriales. Entonces me parece importante porque es un evento que yo quise reconstruir hace poco y me costó muchísimo porque contacté a varias de las personas que estuvieron y todas las personas recuerdan cosas diferentes, incluyendo un evento que nunca existió. Es decir, todo el mundo, ese festival fue conocido por ser el primero de estos festivales. Y también porque fue en el Salón Verdi y sufrieron un ataque de la hinchada de Boca, del equipo Boca, porque el Salón Verdi está en la Boca. Entonces la hinchada de Boca, el día ese del festival a la noche, cuando vio un montón de seres extraños, mayo de 1986 en la avenida Almirante Brown, bueno, fueron a atacar y fue bastante violento. Y varias personas citan que la hinchada de la Boca le había partido la cabeza a una chica que tocaba en una banda en ese momento. Y está citado así míticamente en la escena underground como que había sucedido eso. Y bueno, luego se sabe que esa persona nunca estuvo en el lugar. Bueno, yo a través de la reconstrucción del hecho... también tomé cuenta de la fragilidad de los archivos de la memoria, porque todas las personas citaban cuestiones que en ese festival en realidad no habían sucedido, sino eran lo que había quedado como invención en su memoria. De hecho, porque traspasados por drogas, alcohol, al día siguiente no te acordás lo que pasó, 20 años después, mucho menos. Entonces, lo tomo como ejemplo de varios de esos eventos que cuesta mucho reconstruir porque hay que tomar en cuenta también ese tipo de vulnerabilidad o de fragilidad por las formas en las que se vivían y quiénes son las personas que nos van a contar sobre esos hechos. Bueno, ese es un hecho. En este sentido quería rescatar la importancia del archivo como no solamente como... digamos, como un registro o una manifestación plasmada, concreta, de algo que sucedió con todas sus condiciones y todas sus variantes desde la perspectiva que uno escribe o publica cosas, sino como la importancia del archivo como aquello que uno lo está diciendo porque los otros o los otros medios no lo están diciendo, ¿no? Esto realmente tiene su importancia. Es una pregunta, ¿es real la importancia de esto o es algo como es un imaginario que uno ahora que ve el archivo dice, wow, sí, realmente qué bueno que esto quedó plasmado porque si no se iba a perder en el éter de la memoria? Sí, justamente creo que es importante porque es como... parte activa, por más que la que la persona esté contando es un mito o lo que creyó recordar, unas personas que estuvieron en ese festival, yo lo tengo como bastante estudiado porque hice un documental en el cual entrevisté a un montón de personas y nadie se acordaba de nada, yo tenía que hacer una guía más o menos, entonces muchas personas me di cuenta que terminaban repitiendo algo que yo había dicho, pero que era muy poco lo que se acordaban. Pero sabían de la importancia o alguien se las había contado después o lo habían leído en un fanzine. Y esas son nuestros registros. Pero es importante igual porque son parte de nuestra genealogía que vamos armando como una muestra también de lo que dije antes, de una vindicación, de una historia propia contra las historias hegemónicas a las cuales nos quieren someter siempre, no solamente digo a las grandes historias que te enseñan en el colegio, sino a las historias instauradas por, no sé, por escuelas artísticas, por medios, por lo que sea. Hay un montón de pequeñas historias, pequeños hechos que son importantes para los caminos que aún transitamos ahora. Entonces, para mí está buenísimo en esos años, pre-internet, hay muchísimos archivos que todavía no están digitalizados, y viste que también creo que cobran una determinada importancia o se hacen fuente de otras personas que quieren investigar más cuando están o alcanzan el formato libro. Entonces, por eso también trabajé con mi archivo en un libro espectacular que salió hace poco, que se llama Ninguna línea recta, donde se cuenta mucha parte de esta historia, ¿no? De las contraculturas punks y políticas sexuales subterráneas, que son semillero de los activismos actuales. Muchos, es decir, en ese momento no existía el feminismo callejero activista y de protestas que conocimos en estos últimos 6 años. A mitad de los 80, el feminismo era una cosa más asociada a personas incluso de otras clases sociales que tenían acceso a información. El activismo era más punk, por eso es importante en nuestra historia el punk callejero de los años 80, porque es como un protoactivista de lo que conocemos ahora, ¿no? Porque es como se epitomizan en la figura esa varios intereses, sean protestas por el abuso ambiental, sean protestas contra McDonald's, contra la policía, contra todo, está en todas esas partes las personas que transitaban el punk y la escena hardcore de los 80 y 90. Entonces, creo, a mí me interesa particularmente porque, bueno, la transité, conservo los archivos y creo que está bueno dar a conocer eso, ¿no? Como que es el semillero de lo que surgió después. Para quienes quieran tener una referencia acerca de lo que está hablando Pat, estamos hablando acerca de los vestigios subterráneos de contraculturas primitivas en torno al espíritu punk y la autogestión. Para quienes quieran tener una referencia, nosotros subimos a nuestra página de centroartesonoro.cultura.gob.ar una publicación que tiene algunas páginas de esto que Pat nos está contando, más que nada para que vean como formatos o como de qué se trata esto que estamos charlando, ¿no? Veo que tenés ahí un libro, ¿qué tenés? Ninguna línea recta, el que decía recién. Ninguna línea recta, contraculturas punk y políticas sexuales en Argentina, de 1984 a los años 2000, de los investigadores Nicolás Cuello y Lucas Di Salvo. Y bueno, y tiene mucha parte de mi archivo y tiene lo que fuimos haciendo es tratando de encajar históricamente todos estos eventos que son mal recordados, mal registrados. Entonces, creo que llegamos como a contextualizarnos incluso en días, años, en lo más cercano posible para también generar ya en este formato un compendio de esos pequeños hechos y se vaya ya teniendo nuestros estudios de nuestra propia historia contado por personas que no son solamente académicas, sino que son también fanzineres y investigadores underground. Así que nada, creo que está súper interesante y bueno, y es de Alcohol y Fotocopias de mi editorial. Pero sigamos con otro de los hitos Sí. que habías marcado. Dijiste cinco, ¿no? Por ahora vamos dos. Vamos dos. Vamos con la manifestación de la policía. Y el segundo fue. ¿Cuál fue el El segundo? recital de La El Boca del Festival recital de de la Primitiva. la patota de la 12. Sí, sí, fue terrible. El Después tercero, ¿cuál sería? otro. El tercero es para mí, quería juntar con tres nombres de publicaciones. No es un solo evento en sí, sino que quería reivindicar un poco las publicaciones de los 80. Vaselina, Moco y Diarrea Mental, también por sus nombres, fluidos y todo lo que querían representar en ese momento ya que eran, junto con los flyers, eran los medios por los cuales nos enterábamos del festival que comenté antes y de la manifestación que comenté antes. Estos eran los canales por los cuales nos podíamos llegar a saber. Eran los canales de difusión de información que no existía en ningún otro lado. Y fíjate qué pequeño, porque se trataban de fotocopias que no al algunas alcanzaban a los 50 ejemplares, y luego esa información se transmitía de boca en boca, o cómo esos pocos ejemplares de estos fanzines cargaron con tanta información tan valiosa para generar los otros eventos, para poder hacer que existan, ¿no? Ya que la gente concurría porque alguien lo había leído, alguien to había tomado un flyer, lo había conservado. Imagínate qué loco que es. Y eso lo comento en el prólogo del libro este que te mostré, en el cual cuento el primer recital punk al que fui y que supe de ese recital porque yo caminaba por las calles mirando a ver si veía alguna cosa pegada con con un formato punk, ¿entendés? Tipo, miraba a ver si veía algún afiche que tuviera alguna palabra recortada, algo que dijera que me llamara al punk. Y en un momento encontré un flyer, lo arranqué, que lo conservo al día de hoy, y fui a ese recital. Y en ese recital me explotó la cabeza, descubrí lo que era el punk, en fin. Como ese pequeño registro gráfico que ahora puede ser metido, encajado en un libro de flyers, desde la postdictadura hasta el año 2000, donde estarán todos los flyers acumulados y fotografiados, y donde dirá de quién es el diseño. En realidad no necesita eso, sino lo importante de ese flyer no era el diseño, sino el mensaje. Y entonces el soporte que implicaba ese flyer en ese momento es mil veces más grande que quien lo diseñó. O bueno, entonces por eso lo sigo guardando. Algunos de esos flyers que he guardado se están evaporando. Y a eso es lo que quería referirme con resaltar la historia de estos tres fanzines. ¿Qué pasa con los fanzines? No tenemos los originales. Casi nadie, no existe la página donde la persona pegó la foto y luego hizo lo demás, porque la mayoría o los perdieron, o algo que sucedía mucho en mitad de los 80 es que tus Xadres descubrías que eras punk y te quemaban todas las cosas referidas al punk, entre ellos el número 1 y 2 de la revista Vaselina. Y otra cosa que sucedía y que sucede es que si lo que se conservó como original son fotocopias, la calidad del tóner de algunas fotocopias de los 80 no resisten el paso de los 30, 40 años. Y yo los voy mirando y veo cómo se van deshaciendo ante mí. Y bueno, por eso también ahora estoy trabajando en un libro para preservar eso, porque no hay muchas formas de preservación. Pero me interesaba justamente no dejar pasar la importancia de esos soportes, más allá de que ahora sean rescatados por algunas personas como, qué diseño tan loco, está todo hecho a mano. Más allá de eso, la importancia increíble que cargaban estos portadores de información. Entonces, De hecho, me gustaría acotar una pequeña cosita que, bueno, hablando de esto, me hiciste acordar que nosotros le pusimos a esta muestra que estamos organizando en el Centro de Arte Sonoro, la pueden visitar los jueves, viernes y sábados. También hay varias cosas girando por internet y en las redes sociales para quienes estén interesados. Me hiciste acordar que nosotros le pusimos la palabra emergencia al título de esta muestra, por esta cosa de que realmente era una necesidad contar ciertas cosas, mostrar ciertas acciones. Era como que de hecho también un poco la consecuencia actual de que algunas publicaciones, algunos flyers, algunos fanzines se desintegren, es esta cosa de necesito hacerlo ya como pueda, ¿no? En su Sí. momento. De ahí tenemos la fotocopia, el tóner, que bueno, qué sé yo, era como también con las cosas que uno tenía a mano, ¿no? En ese Sí, momento. sí. Entonces, creo que la idea de emergencia, como que en cierta forma hace referencia a esta cosa de que de una necesidad en parte de la sociedad, en algunas personas inquietas o inconformes con lo que había, de manifestar algo ya, ahora y como se pueda, pero que esta información empiece a circular. ¿Es así? Sí, eso continúa así, continúa al día de hoy. Algunas personas que están participando de la muestra de caso son activistas punks audiovisuales que han participado en varias ferias del libro Punk y Derivades, entre ellas Yael Cayero, que creo que participa con un fanzine, es una genia. Y otras personas más que creo, ahora no recuerdo, pero obviamente somos todos partes de una línea, ¿no? Y por eso también creo que siempre se revuelve y se vuelve un poco al punk y siempre nos sale como referencia, porque el punk también hizo a finales, en el último cuarto del siglo pasado, planteó un montón de cosas que ya se venían haciendo durante todo el siglo XX en los distintos movimientos artísticos y cuestionadores políticamente, pero de una manera subterránea o no tanto. En mayo del 68 emergieron muchas de esas protestas y continuaron y atravesaron al punk y el punk los devuelve como con una violencia y con una incorrección y con una fuerza y con un deseo que nos sigue seduciendo al día de hoy, nos sigue seduciendo el formato ético, estético, musical, de muchas maneras, y conserva estos principios que vos comentás ahora con respecto a a los formatos, a los soportes gráficos, que tienen que ver con una estética que no inventó el punk, ¿no? El punk hace como un coctelcito desde el dadaísmo en adelante, ya eran muchas de los formatos estéticos usados por el situacionismo y mismo desde Dada en adelante. Pero digo que esa urgencia, ese concepto de urgencia que sigue, lo seguimos sintiendo al día de hoy. Y bueno, creo que justamente para... Hay muchísimos fanzines ahora, muchos más que al principio del año 2000. La escena de fanzines es de una explosión increíble, tiene una vigencia enorme y no para nada que se reserva lo digital, son todos en formato físico. Y tiene muchísima vigencia, no ahora, lamentablemente, por la situación en la que estamos, pandémica. Pero las ferias son como un boom. Antes de la pandemia, las ferias de fanzines eran directamente eran más pobladas que los recitales underground, muchísimo más. Un órgano de difusión era directamente la feria de fanzines, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la primera feria de fanzines en Buenos Aires, y lamentablemente me remito a Buenos Aires porque es donde yo viví y donde realicé y conocí todo esto, es en ese festival que cité antes, en el Festival de la Cooperativa de mayo de 1986. Así que Wow. bueno, sí, ahí es la primera mesa de feria de fanzines y bueno, creo que era inevitable elegir entre estas huellas, las huellas que nos dejaron lo que conservamos ahora como originales de esos fanzines, porque tienen toda esta carga de la que estamos hablando, ¿no? Vayamos con la cuarta parte. ¿Cuál sería el cuarto ícono, ítem, el cuarto momento? Mira, tengo Tengo un montón, pero tengo uno que no sé si va, lo voy a contar igual porque me gusta mucho cómo cambia la historia. Se refiere a un escritor, a Juan Carlos Kramer, que a mitad de los 80 escribió, perdón, en el año 76 escribió Punk La Muerte Joven. Punk La Muerte Joven es un libro que influenció a la primera y segunda generación punk local muchísimo. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos libros que salió mientras estaba existiendo el punk, porque libros de punk salieron un montón, pero a partir de, no sé, del 79 en adelante. En esos años salieron dos o tres libros nomás. Uno de ellos fue Punk La Muerte Joven, que se editó en España. Y llegaron algunas copias a Argentina. Y el libro era considerado acá como algo que había que leer sí o sí, porque no había de dónde sacar información de qué era ser punk, qué era un fanzine, cómo se vestían los punks. No había de. Por ahí encontrabas un artículo en una revista, pero en ese librito, contaban cómo era la escena punk de Londres. En Francia también, porque había habido un festival y el escritor había viajado, y tenía un capítulo que era sobre fanzines, y eso fue muy importante. Uy. Y en el medio tenía un montón de fotos de punks. Entonces, ese libro era como algo que tenías que leer sí o sí, todo el mundo flasheaba historias sobre quién lo había escrito, cómo era Kramer, el autor. Si había sido punk, no se sabía nada, había muchas historias. Bueno, finalmente este señor Kramer, voy a apagar mi WhatsApp. Estamos bien, Ah, ok. no es que entra, si querés apagarlo para Sí, estar no más me di cuenta concentrada, no hay antes. problema. No. Bueno, lo que quiero contar es que este señor Kramer entonces viene a finales de los 80. 87, por ahí 88, viene a Argentina, ya había llegado antes, pero en esos años decide hacer una presentación de Punk La Muerte Joven. Y para esos años, la generación de esos años ya no idolatraba el libro, sino que lo defenestraba. Siempre pasa, ¿no? Lo que es como en los primeros años del punk, donde no había info, se tenía ese libro como que era lo máximo. Las generaciones que vienen un poquito después, a mitad de los 80, 86, lo empiezan a criticar como diciendo, este libro solo daba información musical, le falta contenido político, es muy poco radical. Entonces, una banda de chicas punks va a la presentación que hace Kramer en el año 88 de su libro y boicotea la presentación. Le empieza a gritar cosas, eran unas chicas con crestas, muy punks, todo, terrible era el look que tenían para esos años, y eran muy agresivas y muy drogadas y borrachas, etc. Hacen un escándalo en la presentación y la interrumpen. Kramer quiere dialogar con ellas y ellas le tiran cosas, tiran un montón de cosas y se van. Tiran una bolsa de basura. Entre esas punks estaba yo. Entonces, nada, todo quedó ahí. Años después, en los años 2000, 2010, 2011, yo releo Punk, La Muerte Joven, y el capítulo de fanzines es excelente. Y es donde encuentro el motivo de todas las ventanas que abrió eso para mí cuando yo lo Claro. leí. En el año 1983. Yo lo leí en 1983. Después al tipo le tiré cosas, lo defenestré, hablé mal por todos lados, lo boicoteé. Años después lo releo y encuentro las palabras y recuerdo cómo me había influenciado. Lo contacto y bueno, lo invité a una feria del libro punk y reivindiqué su figura. O no tanto su figura, sino su texto y lo que había significado en los 80. Y lo curioso fue que Kramer me contó que antes de escribir Punk La Muerte Joven, él había ido a Londres escapándose de la dictadura. Había llegado a Londres en el 76, en el mismo año. Y antes de escribir Punk La Muerte Joven, escribió unos relatos ahí en Londres y lo presentó a una editorial. Y la editorial le dijo, este libro es malísimo, y lo tiraron a la basura. Lo tiraron a la basura y le encargaron que escriba un libro sobre el movimiento que estaba apareciendo en Londres en ese momento, y entonces Kramer escribió Punk La Muerte Joven. Bueno, ¿qué pasó? Ese texto que habían tirado a la basura, una amiga de él lo rescató de la basura y lo guardó. Y en el año 2014, esa amiga de él lo encuentra en una valija y se lo manda por correo a Buenos Aires. Entonces Kramer recibe el libro que habían arrojado a la basura y me lo propone para que lo saquemos con la editorial Alcohol y Fotocopias en formato fanzine. Y Wow. así sucedió. Wow. Y creo que es una muy buena historia. Lo que decís tiene una segunda correlación con la muestra que estamos organizando, que es emergencia, como habíamos hablado con el momento anterior, y nostalgia. Nostalgia, nosotros habíamos pensado como título para esta muestra, no en el sentido de romantizar algo que ya sucedió, y sino como aquel sentimiento de búsqueda, de revisionismo que tiene uno de manera inconsciente, que no tiene por qué llevarlo a ningún lado, no, pero que muchas veces funciona como un motor de búsqueda bastante interesante y que ayuda como a recordar por qué uno está donde está, ¿no? ¿Cómo comenzó uno? Une, perdón. Bueno, entonces nosotros, esto que comentás acerca de que, bueno, que recuperaste esta cosa, este capítulo del Punk La Muerte Joven acerca de fanzines, es el mismo sentimiento que a nosotros nos llevó como a hacer muchas cosas y por qué las hacíamos. Creo que Totalmente. Nada, creo que este componente de nostalgia no debe ser tomado como algo menor o como como un simple recuerdo estético o romántico de lo que fue, sino como realmente como buscar la raíz del asunto de por qué uno está donde está. Totalmente. Es lo que decía antes con referencia, por ejemplo, a la vuelta muchas veces remañida sobre el punk, no es por nostalgia ni por decir, ah, yo en ese año fui a ver a tal banda, sino que es porque rescatás la revolución que fue o que generó no solo en cada persona, sino en cosas colectivas. Esa urgencia, ese deseo, esa pasión, esa inconformidad, esa furia, es una fuerza muy fuerte, por eso se recupera y se sigue levantando y también recuperás cuál es el motor que te llevó a vos y que seguramente llevó a otras personas a hacer otras cosas. A mí me llevó primero al motor de ver algo y no registrarlo, después criticarlo y después volver hacia ahí para darme cuenta cuál había sido la raíz de un montón de cosas que me hicieron escribir, por ejemplo, y publicar. Fueron esas, justamente. Entonces, era raro, esto no me convencía mucho, porque bueno, Juan Carlos Kramer es un escritor más o menos conocido en Argentina, tiene ediciones, tiene su propia editorial, hizo cosas conocidas en otros aspectos, pero sí me interesaba toda esta historia porque dice mucho, ¿no? Y traspasa diferentes puntos de vista para llegar a lo mismo, a yo publicar un texto de él que había sido tirado a la basura en formato fanzine. Increíble. Antes de pasar al quinto momento, solamente quería remarcar que toda esta situación es como de un sentimiento incontrolable, ¿no? Como el Sí. nombre de la banda, o sea, Iván. Posta que es una sensación de algo que no lo podés parar. O sea, como que te apela en cierta forma. Pasemos al quinto momento y último de esta charla. Estamos con Pat Pietrafesa, quien nos está contando acerca de los vestigios subterráneos de contraculturas primitivas en torno al espíritu punk y la autogestión local, en el marco de la muestra Emergencia y Nostalgia, Gráficas y Grafías en la Experimentación Sonora que lleva adelante el Centro de Arte Sonoro de la Casa Nacional de Bicentenario. Bueno, Pat, es el último momento. A ver qué nos traes. Es difícil, pero bueno, elegí, entonces no me queda otra, vuelvo a los fanzines, pero es por su significado también. Este momento es, lo llamo como el nombre de una nota que publiqué en un fanzine en Resistencia, que era, ¿será que los punks son putos? Que fue algo en lo cual, digamos, finalmente, publicar sobre las conexiones entre el punk, el hardcore y no solamente todas las conexiones que podían tener ya desde el conocimiento del punk como algo fuera de lo normado, sino como algo conscientemente reivindicando tanto el homocor, como las figuras trans, travestis que siempre estuvieron cercanas al punk y también el trabajo sexual. Entonces, en esa nota es como que se trata de hablar un poco sobre todo eso y a partir, o como influencia también, surgen directamente ya en Argentina los primeros fanzines que directamente son hechos por ejemplo, por alguien que se reivindica a sí misma como lesbiana o como puto o marica, Rafael, con su fanzine homoxidal y el fanzine drag. Y esos son a finales de los años 90 y que creo que es muy importante hablar sobre eso porque son toda la línea que precisamos para desembocar directamente en los activismos actuales, ¿no? Y todo un montón de cosas que se generan en los 90, ya con primero la existencia de unos festivales que había armado el grupo Fan People, llamados Hardcore Gay Antifascista, donde ya se empieza a hablar directamente, a convocar a las personas que se quieren sentir directamente, presentarse a sí mismas en la escena sin ningún tipo de pudor y no como había sido, curiosamente, ¿no? Porque el punk en sus inicios es totalmente marica, puto, trabajo sexual, sadomasoquista, todo lo que se te ocurra. Y sin embargo, luego a través de los años existía como cierta resquemor que tiene que ver también con toda la mala educación de la que provenimos, pero incluso había manifestaciones de parte, por ejemplo, de los skins contra las pocas personas del colectivo LGBTQI en el punk en Buenos Aires. Así que la aparición de estos festivales y luego la aparición de estos fanzines, justamente lo que hacen es como dar lo que faltaba, esa visión de cuál es la visión que puede tener una persona punk y que transita mismo el trabajo sexual y cuáles son sus puntos de vista contrarios al asimilacionismo de justamente los colectivos LGBTQI que había en esos momentos en Argentina y que nunca dejaron de existir, pero que en ese momento parecía que si eras punk y puto o lesbiana, tenías que escuchar, no sé, Sandra Mianovich y Celeste Carballo, que bueno, está todo bien y en este momento justamente ahora fue reivindicado el disco porque hace 30 años que había salido, pero en su momento Pilar, por ejemplo, que hacía el fanzine drag, justamente hablaba de eso, que para vivir libremente mi lesbianismo tengo que ir a un bar de lesbianas que escuchan determinado punto de vista. No, yo toco en She Devils, hago punk rock, quiero estar libre en esta escena y que seamos más visibles y que cuestionemos también la heteronormatividad dentro del punk, del hardcore o de las escenas underground que quieras. Entonces creo que la salida de estos fanzines que también luego crearon un festival, el Festival Homocore, dieron espacio y fueron el terreno de práctica de muchos activistas que surgieron luego en los avanzados los años 2000. Entonces, para mí, también este es un pie importante, es una huella imborrable y muy cercana, y que justamente han sido digitalizados todos los números del fanzine Homoxidal y han sido publicados, entonces también son tomados como referencia y conforman todo este ciclo de la vindicación de nuestras historias. Y me gusta porque, digamos, también hago como una escalita en los 90 y en los 2000 para tener esa sensación de que somos un hilo, somos un disparo que atraviesa, somos una continuidad, somos un paso subterráneo que sigue cavando. Entonces, me gustaba también terminar un poco con esto, ¿no? Y como Homoxidal, hecho por Rafael Aladjem, ya viene en un formato fanzine muy gordito, con muchos artículos importantes, muchas historias, y después la hoja drag, hecha por Pilar Arrese, que como desde una pequeña hoja con cinco números generó tanto revuelo y tanto movimiento. Así que no podía dejar de llamarlos a esta convocatoria. Antes de terminar con esta charla, Pat, la verdad que increíble, quería consultarte una cosita. ¿A dónde deriva todo esto brevemente, sintéticamente o desde tu humilde opinión, ¿no? ¿Dónde, como, la pregunta no sería dónde estamos, sino como a dónde se evoca esto que empezó, ¿no? A principios de los 80, post dictadura. Para mí desemboca justamente en eso, en los activismos actuales. No solamente en los activismos, sino en actividades, en acciones, en hechos, porque por ahí una feria o una edición o una banda o una pieza sonora no son considerados activismos, no lo sé, para mí sí, pero son acciones, son hechos, son eso, ese llamado a seguir creando, destruyendo, rompiendo, con los medios que tengas a mano, aunque ahora parece que tenemos millones de medios a mano, es difícil a veces elegir y hay personas que no tienen millones de elementos a mano. Pero yo creo firmemente en que sigue desembocando en la acción y que siempre va a estar la porción de personas que vamos a luchar y vamos a seguir pegando patadas sobre el monstruo que cada vez está destruyendo todo más y que son miles las formas, las críticas y los lugares donde tenemos que estar presentes para accionar. Entonces, creo que todas las, justamente las patadas, los quiebres que le podamos dar son importantes y eso se va haciendo desde distintos ámbitos, desde accionar en la calle hasta generar en los lugares donde vos actives o en la forma en que vos vivas, las cosas que elegís consumir o que no, las cosas que elegís mostrar, las palabras con las que elegís hablar, son un montón de cosas, no solamente considero que es porque no todas las personas, no todos estamos para hacer todo, sino que cada quien está de donde quiere, donde puede. Y eso me parece súper importante. Siempre, para mí, todo el motor surge en una pequeña habitación destilando odio contra algo. Y bueno, por ahí haces una canción, por ahí escribís una palabra, haces un cuadro, escribís un posteo o generás una manifestación. Para mí, todo sale desde una pequeñita bronca e iluminación que, digamos, en vez de comerte toda esa bronca y frustrarte, saber que hace 1000 años siempre hay gente empujándote, diciéndote, dale, no necesitas nada más que hacer lo que un pequeño empujón para empezar. Hacé, y bueno, eso creo que genera, es lo que sigo validando desde los pequeños espacios de la feria, del libro Punk y Derivades también, como que generar espacios para que las personas puedan presentar sus pequeñas o grandes ideas, sirvan o no, o como quieran catalogarse, no es necesario. Es necesario patalear y nada. Creo que deriva en eso. Y personalmente, todas estas cositas que trato de defender, no por tener un papelito en un cuadro, que diga flyer de 1950, sino que porque conforman toda la potencia de estas historias que quise contar en estos 5 rescates. Y por eso también conformamos el Archivo de Culturas Subterráneas con Nicolás Cuello y con Rocío de Profundo Ediciones. Y la página existe y la pueden ver, y ahí pueden ver archivos desde la postdictadura hasta la actualidad, donde nada, vamos subiendo las piezas que consideramos que forman parte de toda esta lucha. Bueno, para finalizar, estuvimos charlando con Pat Pietrafesa en esto que fue Vestigios Subterráneos de Contraculturas Primitivas en torno al espíritu punk y la autogestión local. Transmitimos para Radio Caso en el marco de esta muestra que estamos organizando en el Centro de Arte Sonoro. Pat, te quería pedir unas palabras finales antes de cerrar. Y mis palabras finales son las finales que dije antes. Justamente deseo siempre que todas estas potencias, que todos estos espacios se abran a diferentes personas, que no sean siempre el foco sobre las mismas personas, sino que hay un montón de identidades y corporalidades que nunca son tenidas en cuenta, y hay que tener eso, justamente quienes tienen la posibilidad de generar espacios, pensar primero también en las personas que nunca han tenido posibilidad de expresarse, y bueno, tenemos una deuda enorme, también sesgada por cierto capacitismo, y bueno, pero tenemos que tratar de luchar a diario por conocer más cómo vincularnos con personas que tienen otras formas de comunicación y cómo generar espacios y cómo escuchar y no solamente hablar. Hablo porque ustedes me convocaron y me interesa mucho esto, pero lo primero que hago siempre es de negar las invitaciones y pasárselas a alguien más joven o a alguien que no haya tenido oportunidad de decir algo antes. Eso primero que nada quería también decirlo porque creo que es importante. Sí, nosotros en el Centro de Arte Sonoro la verdad es que tratamos de llevar adelante más que nada como una política, sobre todo federalista, con respecto a lo que sucede en el interior del país, en las provincias. Y también, ¿no? O sea, porque funcionamos en Buenos Aires, captar a toda la gente que está haciendo cosas extrañas, ¿no? ahí, pero dentro de lo posible siempre tratamos, de alguna u otra forma también, ¿no? Porque es de donde venimos, cómo crecimos. Darle voz y prioridad a, aquellas personas que por ahí no tienen, porque la verdad de todo esto es que existen muy pocos espacios, esa es la Sí. verdad, y es muy difícil llevar adelante algo acá, en Argentina, en Sudamérica, o bueno, es muy difícil, pero alguien lo tiene que hacer y alguien tiene que estar ahí también generando estos espacios, generando estas publicaciones. Y bueno, te agradezco por esta charla, estuvo buenísima. La verdad que, nada, la pasé muy bien, espero que la hayas pasado bien. Y así terminamos esta transmisión para Radio Caso de Vestigios Subterráneos de Contraculturas Primitivas en torno al espíritu punk y la autogestión local de Pat Pietrafesa. Muchas gracias, Pat. Gracias. Exclusivo Radio Caso.